dime cómo quitar de mi boca tus besos. Dime cómo quitar de mi cuerpo tu mirada que me desnuda completo. Dime cómo olvidar las noches enteras de amor. Dime cómo quitar de mis manos tu ardiente pasión. Dime cómo vivir sin tu amor, si te alejas y dejas morir mi corazón. Y dice, dime, dime, dime, dime cómo te olvido. Dime, dime cómo vivir sin tu cariño. Porque sin tu amor me muero de dolor. Y ese coro, dime, dime, dime, dime cómo te olvido. Dime, dime cómo vivir sin tu cariño. Porque sin tu amor solo estoy, solo estoy. Vamos. Dime, dime, dime, dime cómo te olvido. Dime, dime cómo vivir sin tu cariño. Porque sin tu amor mi corazón morirá.